Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Cuenta la historia que el Indio y Sky quedaron impresionados al ver a Sumo en vivo una noche en el Bar Einstein. Solari no quiso participar del Festival de la Primavera de 1982 en La Plata, y La Negra Poli convocó a Luca para que lo reemplazara. Casi 5 años después, el 23 de mayo de 1987, volvieron a juntarse en Cemento para cantar Criminal Mambo. ¡Suena un rayo del capo al pie! ¡Eppure yo faccio tutto da me! ¡Me beso a volo con precisione! Solo compio la mia lezione. A mitad del tema, Luca subió al escenario para formar junto al Indio un dúo histórico. Baby, you get me, rocking down. You got me on the ground. You got me shoot it up. You got me shoot it down. You got me with my Leonditos, we got you. Everything is true.

hace morder. Será porque tus garras ya no llenan mi piel. Mi amor, ten piedad de este tonto corazón. Si ya no puedes tenerme a tus pies. Este es el último tema de hoy. We'll be right back. llegamos al final del programa. No nos queda tiempo más que para invitarte a visitar nuestra web www.cercadelarevolucion.com. www.cercadelarevolucion.com. Te esperamos la próxima. Estamos sonando en alguna de las 150 radios de todo el país que emiten nuestro programa. Es la única manera que conocemos para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si estoy...